día, Paula Mele, te agradecemos el contacto y la colaboración. ¿Por dónde estás? Buenas tardes. Hola, Karina. Estoy acá en la esquina de San Martín y Beruti, en el pasanivel. La verdad que está bastante complicada la situación. Hay un montón de agua. Están los autos parados, está la policía tratando de dirigir el tránsito. La gente que está bajando desde el lado de Villa Mitre, también está parada, están pasando únicamente los autos que son más altos, las camionetas que pueden atravesar. La verdad que es una laguna muy, muy grande la de acá. Y bueno, es que estoy parada esperando para ver si se puede pasar para el otro lado. Bueno, algo que no hemos visto nunca, al menos no recuerdo, Paula, yo, la ciudad, el pueblo en estas condiciones. Mira, Karina, mi último recuerdo es de mi infancia, de cuando tenía 5 o 6 años, así un recuerdo de la calle San Martín muy inundada. Yo lo que acabo es de pasar también por la laguna, que está hasta arriba de agua, casi colapsada, de los dos lados. Corre el agua por la calle Beruti y va desagotando hacia la laguna, pero la verdad que está en una situación muy complicada. Bien, mantener la calma, Paula, en casos como este, ¿no? Tal cual, mantener la calma y, como decía recién, tratar de quedarnos y de, si no tenemos que desplazarnos hacia un lugar que no sea de urgencia, bueno, quedarnos en nuestras casas.